Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan retornados a casita? Pero muy bien. Acá nos vemos. Ahora empezamos a extrañar un poquito el sol, ¿vio? ¿No es cierto? Porque aquí... Ay, pero usted es un inconformista. Aquí hay poca... Vamos a traer... Acá hay algunos soles. Pero bueno. Por supuesto. Ay, mi amor. Muchas gracias. Pero este sol se le... En lo se que a mí me... Se Canullán también. Canullán es el sol. ¿Cómo anda, Nora? Muy bien. Muy bien. Sí, sí. Bueno, Alicia... ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Bien? Bien, los oyentes, vamos a ellos directamente, que quieran comunicarse con nosotros, pueden hacerlos de varias maneras. Por la línea de oyentes 4999-8700 y grabar allí su mensaje. También por la que llamamos la línea nacional, que es 0810-222-0870, al costo de una llamada local. Y también vía email. Para eso aquí está la dirección. bicentenario@radionacional.gov.ar. Pero además, tenemos algo más. Aquellos oyentes que quieren volver a escuchar el programa y bajar algunos programas anteriores porque les haya interesado algo en especial, pueden hacerlo en nuestro blog, bicentenarioelprograma.blogspot.com. O sea que se dirigen a Vicente, está todo bien. Está todo bárbaro. Sí, señores. Bueno, hoy nos ocupamos, hablando de Vicente, nos ocupamos de un personaje que no se llama Vicente, pero es un personaje muy enigmático para muchos, tal vez, ¿no? Vamos a ver quién es. Señores, señores, por favor, señores, les digo que la Junta de Sevilla está a punto de caer. Por favor, ¿qué estamos esperando? Estoy de acuerdo con el señor Castelli, es ahora o nunca. Prudencia, señores, por favor. Vimos lo que pasó en Chuquisaca y La Paz. ¿Y qué tirano es eso? Más motivo para derrotar a ese tirano. Además, las cosas son diferentes aquí. La milicia nos responde. No, está claro que nos responde. Sí que está claro. Los patricios apoyarán a un gobierno elegido por el cabildo. ¿El cabildo? Pero por favor, el reemplazante de Cisneros debe ser elegido por el pueblo. Calma, doctor Castelli. Solo pasará a manos de los hijos del país cuando no haya un solo español en él. Bien. Aunque haya un solo vocal en la Junta Central de Sevilla y arribase a nuestras playas, debemos recibirlo como al soberano. Señores, tiene la palabra el doctor Castelli. Por favor. Señores, si el derecho de conquista pertenece al país conquistador, justo sería entonces que la España abandone las pretensiones que tiene de defenderse de Valencia. Y que se someta a los franceses por los mismos principios. A los americanos. Aquí no hay conquistados ni conquistadores, señores. Aquí no hay sino españoles. Los de España han perdido su tierra. Los de América estamos luchando para salvar la nuestra. España, que se alegren ya conquistados. Y que no se preocupen por nosotros. Los americanos sabemos muy bien lo que queremos y el que no Tema Bicentenario del Día. Juan José Castelli, el abogado y orador de la Revolución, el aliado jacobino de Mariano Moreno, el hombre que ejecuta al contrarrevolucionario Liniers, el intelectual que adhiere a las ideas de la Ilustración y que ve extinguirse su vida apenas empieza la Revolución. Un gran olvidado de la historia, ¿no, Castelli? Esa frase que acaban de poner es maravillosa, es una de las que prefiero Absolutamente esto, y que no se preocupen por nosotros, los americanos sabemos muy bien qué hacer con nuestro destino. Yo amo a Castelli. Tengo, es así como que siempre ha sido aquel enigmático hombre que quiero saber más y que quiero encontrar más y dónde están sus escritos. Y nada, me parece uno de los grandes olvidados, en todo caso, de lo que fue aquella gesta heroica, con todas sus contradicciones, que lo hace aún más interesante. Yo creo que más que olvidado fue oscurecido. O sea, seguro. Son de esos personajes de nuestra historia que no tienen visibilidad. Seguro. Que la historia oficial, claro, les ha, bueno, sacado visibilidad. Hay un porqué. Claro, en sí. La, hablando de cambios, en la Feria del Libro, los tres pudimos ver unas figuras hechas en tamaño natural que estaban al ingreso del pabellón del Bicentenario. Uno de estos hombres era Castelli, que en cada uno de esos hombres había una leyenda que se presentaban a sí mismos. Estaban Moreno, Belgrano, Castelli, sí, y me olvido. Saavedra, creo también. Sí, no. No, estaban los de la jabonería y demás, no me acuerdo bien. Pero Castelli terminaba su semblanza diciendo quién era él, diciendo: mi juicio aún está abierto, mi causa aún está abierta, con el doble sentido que eso significa, ¿no? La causa judicial y su causa americanista. Claro. Nos preguntamos entonces cuál es el sentido esencial del pensamiento de Castelli y de su relación con Mariano Moreno. Mi nombre es Ricardo de Tito, soy historiador, y Castelli, no puedo ocultarlo, es uno de mis favoritos, ¿no? Se puede decir que formó una especie de yunta de dos caras, junto con Moreno. Moreno, el escritor, y Castelli, el orador, ¿no? Eran los más rusonianos, los que más conocían el pensamiento de la Revolución Francesa de todos los miembros de la Junta. Los hacía estar de acuerdo en un concepto en el que no todos estaban de acuerdo. Moreno y Castelli coincidían en decir que el pueblo era el origen de toda autoridad. O sea, que frente a la soberanía del rey, era el pueblo el que debía ejercer la soberanía. Y aquí con un detalle, que es bien de Rousseau, que es que sin confiar en representantes que tuvieran mandato, sino tratando de crear mecanismos de democracia directa. Moreno y Castelli hicieron, como dije, un dúo, que cuando se levanta Liniers en Córdoba, los primeros enviados, y entre ellos estaba nada menos que Beaites, que era uno de los del ala jacobina, por llamarlo así, no se animaron a ejecutar a Liniers, y fue cuando aquella famosa frase que está recogida por la historia, que Moreno le dice a Castelli: vaya usted, y si no, voy a tener que ir yo mismo. Castelli, junto con French, se dirige hacia Córdoba y efectivamente ejecuta a Liniers y al grupito que lo acompañaba, pero no solo eso, sino que continúa avanzando hacia el norte con el ejército auxiliar, y en Alto Perú también ejecuta a los cabecillas del ala realista, ¿no? Esto lo ubica a él en una posición como el jacobino de la revolución, ¿no? Pero no solo hizo eso, no solo enfrentó a los contrarrevolucionarios, sino que también elaboró proclamas en quechua y en aymara, publicadas en esos idiomas, para que fueran leídas en voz alta a los quechuas y a los aymaras, llamando a los pueblos aborígenes a sumarse a la insurrección. Castelli, luego de algún fracaso militar, sufre un juicio, ya en momentos en que Moreno estaba muerto y que la primera hora de la revolución había pasado, y este juicio lo toma en el medio de una enfermedad que finalmente termina por morir de cáncer de lengua, justamente el orador de la revolución, en el año 12. La pérdida de Moreno y la pérdida de Castelli son una secuencia que no nos permite saber qué podría haber pasado con el curso de la Revolución de Mayo si no hubieran muerto estos dos jóvenes brillantes tan cerca del triunfo del 25 de mayo. El término jacobino remite a Robespierre, es decir, el implacable, sí, de la Revolución Francesa, el más extremista. La verdad es que ejecutar a Liniers, el héroe de la resistencia a las invasiones inglesas, era todo un tema que después lo vamos a tratar, ¿no? Pero había que tener una determinación muy especial, y ahí se origina quizás alguna de las imágenes de este grupo. Para entender cómo somos, para llegar a ser como queremos, 200 años en 300 días. Bicentenario. Bicentenario, el programa. Conducción: Jorge Alperín, Nora Anchart. Colaboran Santiago Varela, Ana Padovani, Bicentenario. Locución, Graciela Almada. Operación técnica, Claudio Canullán. Producción, Agustín Camisa, María Suárez Araujo. Coordinación, Diego Tomasi. Editor de contenidos, Norberto Colominas. Casi le ejecuto a Liniel Varela, no. Pero todavía está vivo, ¿eh? Todavía está. No, vamos a hablar de un personaje, como dijimos hace un ratito, muy especial y poco conocido. Yo simplemente me voy a referir a un episodio en la vida de Castelli. No es Castelli, es un episodio simplemente. Agosto de 1810. La revolución, incipiente aún, no llega a los 3 meses de vida y ya aparecen oscuros nubarrones en el horizonte. La primera junta de Buenos Aires cita a uno de sus integrantes, Juan José Castelli, y le ordena salir inmediatamente hacia Córdoba. Moreno, su amigo personal y con quien más afinidad ideológica lo une, le entrega un pliego con las órdenes a cumplir. Castelli es un hombre de derecho, se había recibido en Chuquisaca y abierto bufete en Buenos Aires. Pero antes que abogado, era un político que había estudiado a fondo a los pensadores de la Revolución Francesa, cuyos ideales compartía. También era un patriota que no solo aspiraba a un cambio político, sino también, tal vez inspirado por Rousseau, a un cambio social. Solo el pueblo es el origen de toda autoridad. La orden que llevaba mientras galopaba rumbo al norte estaba clara. Él, Juan José Castelli, abogado, vocal de la primera junta, la voz afilada de la revolución, el que transformaba los escritos de Moreno en arengas encendidas que pregonaban una sociedad más libre, él llevaba la orden clara y precisa de fusilar a los prisioneros. Entre ellos uno muy especial, un héroe de la Reconquista de Buenos Aires, el general que armó un ejército para vencer al inglés y lo venció. Se trata del ex virrey, el francés Santiago de Liniers. Luego debía seguir con el ejército hacia el Alto Perú a combatir al enemigo español, pero antes debía matar, sin pelea, sin juicio, sin defensa. ¿Qué pensaría Castelli? Castelli sabía que Liniers se había trincherado en Córdoba y lideraba un foco contrarrevolucionario con la idea de derrotar militarmente a la Junta de Buenos Aires. Castelli sabía que Liniers no tenía apoyo popular, que los hombres que reclutaba desertaban, que los cabecillas ahora huían en desbandada. Castelli sabía que Lear Ortiz de Campo había tomado prisionero a Liniers y a sus cómplices, Orellana, Gutiérrez, Allende y otros. Castelli sabía que la Junta de Buenos Aires había ordenado que se lo fusilara de inmediato, pero que Ocampo y Vieites no cumplieron con la orden. Creían que era una medida antipopular y en lugar de ejecutarlo los enviaron engrillados a Buenos Aires. Castelli sabía que detrás de esa orden estaba la mano de Moreno, que ya en su plan de operaciones proponía una política del terror. Castelli también sabía del enorme enojo que había sentido Moreno al enterarse que sus órdenes no habían sido cumplidas. Moreno escribe: «Pillaron nuestros hombres a los malvados, pero respetaron sus galones y cagándose en las estrechísimas órdenes de la Junta, nos los remiten presos a esta ciudad. Por este solo hecho veo vacilante nuestra fortuna». Por eso galopaba ahora Castelli, para cumplir con la orden de puño y letra de Azcuénaga y Belgrano y firmada por todos los integrantes de la primera junta, salvo por Alberti, que se excusó de matar por ser cura. Castelli sabía de memoria cada palabra del texto porque él también lo había firmado. Los sagrados derechos del rey y de la patria han armado el brazo de la justicia y esta junta ha fulminado sentencia contra los conspiradores de Córdoba, acusados por la notoriedad de sus delitos y condenados por el voto general de todos los buenos. También recordaba que Moreno le había dado una esquela personal. Vaya usted y espero que no incursione en la misma debilidad que Ocampo. Si todavía no se cumple la determinación tomada, irá el vocal Larrea y, por último, iré yo mismo si fuese necesario. Texto innecesario, porque Castelli no tenía dudas y además creía que con la contrarrevolución no se podía tener miramiento alguno. Mientras Liniers y los otros prisioneros bajaban a Buenos Aires, Castelli subía a Córdoba. El encuentro se produjo cerca de la posta Cabeza de Tigre, y ese mismo día, en un paraje llamado Monte de los Papagayos, los hizo fusilar. Años después, Nicolás Rodríguez Peña diría: Castelli no era feroz ni cruel. Castelli obraba así porque estábamos comprometidos. Los patriotas llamados jacobinos estaban haciendo una revolución, nuestra revolución, y creían que esta era la única forma posible de hacerla. Eso fue lo que hizo Castelli. Por eso en este tema y en tantísimos otros temas, nuestra historia, compañeros, sigue abierta. Bicentenario, en la voz de Santiago Varela. Sudáfrica es la sede nacional, es la radio del mundial. El segundo fin de semana de junio comenzará el Grupo G, el Grupo de la Muerte. Allí estarán el multicampeón Brasil, el enemigo de todos Portugal, el tapado Costa de Marfil y, en apariencias, el más débil, Corea del Norte. Viví Sudáfrica 2010 por Nacional, la radio pública. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. Los oyentes de Bicentenario ya se están comunicando con nosotros. Los escuchamos. Sí, era para felicitarlos por el programa. Siempre que puedo los escucho, se aprende y se disfruta mucho. Mi nombre es Ramón, llamo a la mata. Que estén muy bien a todos. Gracias por todo. Bueno, en este dúo de Moreno y Castelli, en realidad era un trío. Tenemos que nombrar a Monteagudo también, ya que la proclama de Chuquisaca, que fue escrita por él con solo 19 años, estamos hablando de jóvenes brillantes, quien fue después al Alto Perú con Castelli, con ese ejército, fue Monteagudo, quien además fue secretario personal de San Martín y secretario personal de Bolívar. Hay figuras escondidas en nuestra historia que merecen muchísima más que los chicos los conozcan. Algún día llegará. Muy bueno el programa, como siempre. Desde Salta, tierra de Güemes y sus gauchos, nuestro héroe nacional para orgullo de todos, un abrazo al señor Alperín, felicitaciones por su Martín Fierro y a todo el equipo. Desde siempre estamos con Radio Nacional, la radio pública. Feliz Bicentenario. María Isabel, desde Salta. Hola, queridos conductores de Radio Nacional, del Bicentenario, Alperín, Nora, Vicente y todos los demás que colaboran en ese gran programa. Soy Angélica de Don Torcuato y realmente para felicitarlos, siempre que puedo los escucho o que estoy aquí en mi casa. Son un consuelo para nuestra alma que necesita estar tranquila y pensar mejor, como dice la presidenta. Muchísimas gracias y que sigan todos muy bien. Gracias, chicos. Muchas gracias a los oyentes, gracias a Marisabel por su saludo y también a esta oyente de Vicente, le aclaramos... De parte de Vicente. Claro, Bicentenario en realidad es un gaucho que vive en el cosmos, que integra los cuentos de Vicente Muleiro, pero no trabaja en este programa, decimos en broma Bicentenario. Sí trabajan Nora Anchar, Santiago Varela, Diego Tomás y Claudio Canullán, Agustín Camisa, Alicia Cuatzolo, Graciela Almada, que hoy no está, en fin... Trabaja todo el equipo de Bicentenario, pero no Bicentenario. Pero no como trabaja. Nuestros oyentes siempre están absolutamente en coordinación, hay un mensaje de mail que dice, tal vez no les importe demasiado, pero resulta que escuchando cómo los oyentes lo llaman Bicentenario, sí, me pareció bueno comentarles que el profesor Bicentenario es el nombre de un personaje de mi espectáculo en una murga que están haciendo, que son Los Inevitables. El espectáculo se llama El Bicentenario, dos siglos de sueños. Se lamenta de que están siendo recortados los dineros. Ajá. Para las murgas y para todo esto, como todos los recortes de cultura que están sucediendo en la ciudad de Buenos Aires. Y dicen que nos van a acercar su CD con esto para que vean que las murgas no es solo tachín, tachín. El doctor Bicentenario existe. O sea que hay homónimos, ¿eh? Tenemos ya más de un Bicentenario. bicentenario. Y le agradecemos también al oyente que mencionaba a Bernardo de Monteagudo, porque también es un personaje importantísimo que vamos a tomar en bicentenario. En su momento. Y Belgrano, que también estaba en el mismo grupo. Estaba el cuarto ahí, ¿no es cierto? Exacto. Realmente, eran unos cuantos los personajes. Muy bien, los oyentes de Bicentenario, de Don Bicentenario, con nosotros. Un puente para continuar profundizando el debate en todo el país. Bicentenario. El programa. Una característica de esta gente que estuvimos nombrando es que todos pertenecían a la masonería. Castelli tuvo una actuación muy destacada, Moreno, Belgrano, todos eran, bueno, después San Martín también, claro, que se sumó. Todos pertenecían, que era una de las maneras que existía en ese momento de, bueno, de formar grupos de presión con ideas concretas. Claro. Castelli es hijo de un médico veneciano, un médico inmigrado, claro, a la Argentina, al territorio nuestro en el virreinato. Hijo de un médico veneciano, de una familia acomodada, uno de ocho hermanos, digamos, era uno de ocho hermanos, y su futuro estaba marcado por el papá. En la familia estaba asignado un lugar para uno de los hijos para que fuera sacerdote, y por eso lo mandan a Castelli a estudiar a la Universidad de Córdoba, para que se formara como sacerdote, y afortunadamente para nosotros él cambió de profesión, fue un abogado brillante, extraordinario, de verdad. Sí, pero se tuvo que morir el padre, se murió el padre, entonces él se sintió liberado de esa obligación de ser sacerdote. Claro, y ahí se va a Chuquisaca, creo. Es muy impresionante en el libro que recomendamos altamente, que el tema de la novela de Andrés Rivera, claro, acerca de Castelli, todas las páginas durante el alegato al juicio que él dedica a este pensamiento ensoñación respecto de lo que significó para él la formación en los claustros. Es muy impresionante para leer. La revolución es un sueño eterno, se llama. Exactamente. La novela de Andrés Rivera. Y nuestro oyente de Don Bicentenario se llama Enrique Alfonso. Bueno, yo creí que se llamaba Bicentenario también. Las noticias de Radio Rivadavia. ¿Cómo? ¿Qué dijo? Alperín está loco, comió pintura. Las noticias de Radio Rivadavia no van a escucharlas en esta radio que es nacional, ¿eh? Y después de eso, de esa metida de pata mundial, después de las noticias de Radio Nacional, vamos a tener el primer y único noticiero de Radio Rivadavia también, por supuesto, de Bicentenario, acá en Radio Nacional AM870, en la voz de Ana Padovani. Después venimos nosotros y no nos echan a patadas. Ahora Leo Lieberman y Fernando Pérez. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrola Langanuso, más renombrada como Catita, y que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, salud a la audiencia, ¿quiere? Buenas tardes, querido Felipe Pones. Buenas tardes, Catita. Ay, Pepe, ¿sabe cuál fue la efeméride del día de la fecha del presente? Por supuesto, Catita. Un 12 de mayo, pero de 1986, falleció la médica y política socialista Alicia Moro de Justo. Ay, qué mujer. Pero pobre, seguro que llegaba siempre tarde. ¿Cómo que llegaba siempre tarde? ¿Usted está segura, Catita? Y claro, si usted mismo lo dijo, Pipi, Alicia se demoró justo. No, Catita, Alicia Moro de Justo es el nombre de una gran figura del socialismo en la Argentina que luchó a favor de los derechos de las mujeres. ¿De los derechos? Y bueno, tan justo, no sé por qué se olvidó de los tercidos, ¿no? A favor de todas las mujeres luchó Catita. Ay, mire, Pepe, a mí este tipo de mujeres me generan una gran admiración. Porque son, como quien dice, mujeres de armas llevar. De armas llevar, querrá decir Catita. Ay, bueno, lo que usted quiera, Pepe. Pero ella se demoró. Pero pudo llegar justo para hacer cosa buena para todas las mujeres argentinas. Mira qué bien. Bueno, así visto, tiene lógica, Catita. Y ahora nos despedimos, pero antes le queremos decir, la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana, Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Aunque usted no lo crea, esto es AM870 Radio Nacional. Y aunque usted no lo crea, Juan José Castelli, el gran orador y líder jacobino de la Revolución de Mayo, como lo presentábamos, junto a su amigo Mariano Moreno, mantuvo contactos estrechos con un espía inglés y en su momento escribió una carta a la infanta Joaquina para que fuera nuestra reina. Más aún, para seguir desorientando a los oyentes, Cornelio Saavedra, que sería un rival indigerible para Castelli en el gobierno de 1810, al punto que indignado el abogado llegó a oponerse tiempo después al casamiento de su hija con un saavedrista. En su momento defendió Saavedra el derecho de Castelli a ocupar un cargo en el cabildo. ¿Cómo fueron posibles estos hechos desconcertantes alrededor de un jacobino y un hombre al que todos reconocían coraje, dignidad y un compromiso extremo con la revolución? Fue posible por la forma en que cambiaban las circunstancias y planteaban nuevos desafíos a los revolucionarios. Alrededor de 1805, Juan José Castelli, que era regidor tercero del Cabildo, hombre culto impregnado de las nuevas ideas de la Revolución Francesa, empezó a reunirse con un supuesto científico prusiano que era en realidad un espía inglés. Se llamaba Florence Burke y se encontró varias veces con Castelli en la posada Tres Reyes. Cuenta Ricardo de Tito en su libro Hombres de Mayo que en esas reuniones de la posada la gente redactora del semanario de Vieites maduró la idea de constituirse en una logia a la que algunos llamaron Partido de la Independencia. Gran Bretaña alentaba la búsqueda de autonomía de los criollos frente a España y por eso cuando se produjo la primera invasión inglesa, hombres como Castelli pensaron que la presencia británica aquí podría impulsar el proceso de la independencia. Castelli y Pueyrredón se entrevistaron con el general Beresford de los invasores, pero rápidamente se llevaron la impresión de que lo único que podría venir de los británicos sería un cambio de amo. Castelli le dijo a Beresford que no apoyarían la invasión y muy pronto se sumó a la resistencia. Es curioso, pero el cargo que antes mencioné de tercer regidor del Cabildo lo obtuvo Castelli gracias a Saavedra. Castelli había trabajado como suplente de su primo Manuel Belgrano en el consulado y por sus ideas innovadoras se había ganado el odio de muchos comerciantes españoles. Cuando fue postulado para el cargo de tercer regidor del Cabildo, el cuestionamiento de los comerciantes españoles fue general y solo lo consiguió el cargo porque el influyente comerciante Cornelio Saavedra lo recomendó al virrey. Más tarde el abogado y Saavedra fueron vecinos cuando Castelli instaló una fábrica de ladrillos en donde ahora es el barrio de Núñez. Pero el tiempo los enfrentaría hasta el punto de que cuando su hija Ángela anunció el compromiso con el hijo de Igarzábal, edecán de Saavedra, Castelli, desde la prisión a que lo habían destinado por su actuación en el Ejército del Norte, envió una carta oponiéndose terminantemente a ese matrimonio. Al final fracasó en su intento de padre, como fracasó como militar y antes fracasó cuando quiso que la infanta Carlota Joaquina, hermana de Fernando VII, asumiera como regente del Río de la Plata. En 1808, Castelli redactó un documento dirigido a Carlota con las firmas de Beruti, Vieites, Belgrano y Nicolás Rodríguez Peña. Carlota, que había huido hacia el Brasil cuando al hermano lo prenden los napoleónicos, sentía que era legítima regente y en Buenos Aires Belgrano fue uno de los impulsores de la solución carlotista como una forma práctica de emanciparnos de España en medio del confuso panorama internacional. Todavía no estamos en 1810, estamos en 1808. Pero Carlota no quería monarquías constitucionales, era una absolutista. Rompió las negociaciones y encima denunció a su amigo Liniers a los conspiradores. A Castelli le tocaría asumir como abogado una brillante defensa de su amigo Diego Paroicien, que cayó acusado por ser el emisario ante Carlota. Y con Liniers saldaría un día las cuentas como lo contó Varela, haciendo cumplir la orden de ejecutarlo cuando el francés lanzó una conspiración contra los revolucionarios. Castelli fue el más brillante orador de la Revolución, un abogado excepcional y protagonista de otros momentos extraordinarios, como aquel 20 de mayo de 1810 en el que llegó al fuerte, cumpliendo la tarea encomendada por el grupo revolucionario y le exigió al virrey Cisneros su renuncia. Saturnino Rodríguez Peña y Castelli encontraron a Cisneros jugando al tresillo, un juego de naipes en que juegan todos contra todos. Interrumpió la partida Castelli y dijo: «Excelentísimo señor, tenemos el sentimiento de venir en comisión por el pueblo y el ejército que están en armas e intimar a vuestra excelencia la cesación en el mando del virreinato». «¿Cómo se atreve?», dijo el virrey. «No se acalore, señor», contestó Castelli, «que la cosa no tiene remedio». Los dos hombres se llevaron de allí la renuncia del virrey, se reunieron con sus compañeros revolucionarios y tiraron sombreros al aire. Pero a los dos líderes más jugados les quedaba una muy corta vida. Bicentenario. En la voz de Jorge Alperín. 200 años en uno. Bicentenario. Bicentenario. Juan José Castelli era, sin ningún lugar a duda, el revolucionario de mayo inspirado en la Revolución Francesa, que no concebía bajo ningún concepto la libertad sin igualdad. Ahora que está saliendo en este momento, esta mañana, la marcha de los pueblos originarios hacia acá, hacia la capital, recordemos que es el hombre que en el Tiwanaku liberó a los pueblos y dijo que no existía absolutamente ninguna razón para que unos y otros habitantes de esta tierra tuviéramos la misma necesidad y la misma posibilidad de acercarnos a todo aquello que quisiéramos lograr. Dijo de él Eduardo Galeano: un agitador de indios, un justiciero de pobres, vocero de la causa americana, y ahora no pueden defenderse. Un cáncer le ha atacado la boca, es preciso amputarle la lengua. La revolución queda muda en Buenos Aires. Galeano, sobre Castelli, dijo cosas maravillosas y entre otros lugares hemos encontrado en algunos libros consultados cuáles fueron las posesiones que Castelli dejó en su herencia. Habiendo venido de una familia acomodada, digamos. Vamos a contar solo unas poquitas como para que nos muestre. Un ejemplar del Quijote, regalo de mi padre. Un libro en inglés que me envió Mr. Abraham Anger. Su título, Romeo y Julieta, me fue traducido por Agrelo. La espada que cargué en Suipacha. Un juego de ajedrez de Peltre. Él era un fanático absoluto del juego de ajedrez y así lo recuerda Andrés Rivera en una de sus páginas más fuertes en una partida con Monteagudo. Un poncho rojo tejido por una de las mujeres de Antonio Vergara, con quien hablé entre los escombros de Tiwanaku en el invierno de 1811. Lo dicho, no tengo un centavo en mis bolsillos, en los bancos y donde se le ocurra a nadie que se pueda guardar un centavo. De los gastos que mi enfermedad aún ocasiona se encarga, y no por patriotismo, el doctor Cufré. De los otros, los de la casa, no son un misterio todavía que se preste al rumor malévolo. Corren por cuenta de la paciencia de los acreedores y de las pocas joyas de María Rosa, que María Rosa empeñó, María Rosa Lynch, claro, su mujer, con la que tuvo 6 hijos. Recordemos entonces de las páginas de Rivera un fragmento que a mí me parece absolutamente que pinta el personaje. Yo, Juan José Castelli, que partí de Córdoba con la señal de la cruz dibujada en mi frente, llegué a Chuquisaca montado en una mula. Y como muchos otros, me doctoré en la Universidad de Charcas. Dije hace unos segundos que por los caminos del norte llegué montado en una mula, el cuerpo frágil todavía, los ojos y el corazón dóciles todavía a las indementidas enseñanzas de los vicarios de Cristo. Un hombre, enseñan los indesmentidos vicarios de Cristo, no es igual a otro hombre, a menos que los dos sean ricos. Y todos los seres vivientes son criaturas de Dios, salvo los negros, los indios, los judíos y las bestias similares. Lo que vio por los caminos del norte un muchachito frágil montado en una mula, lo vio, perdida para siempre la docilidad del corazón, sobre la grupa de los pingos ajados de la guerra, el representante de la primera junta en el ejército del Alto Perú. Y el representante de la primera junta en el ejército del Alto Perú se preguntó, noche tras noche, día tras día, ¿para qué sirve mirar lo que no se puede cambiar? Se lo preguntó hasta el instante en que los señores jueces e investigadores aquí presentes y los ausentes con excusas comenzaron a interrogarlo. Hágase constar donde sea que el acusado tiene una respuesta para esa pregunta que ocupó los días y las noches del representante de la primera junta en el ejército del Alto Perú. Con excepción del tiempo que prodigó en orgías que se le imputan con niñas de corta edad, mulatas, indias, damas de inmaculado linaje y también con ovejas sucias y sarnosas. Y es esta, la historia no nos dio la espalda, habla a nuestras espaldas. Hágase constar que el acusado no reconoce que esta respuesta sea incomprensible. Ni el muchachito frágil que montado en una mula llegó dócil el corazón a Chuquisaca, ni quien fue llamado, no importa qué día de otoño, el orador de la revolución, ni el representante de la primera junta en el ejército del Alto Perú, ni el hombre que hoy y aquí comparece sin más armas que las palabras que expelen su boca y su lengua laceradas, son Dios. Juan José Castelli. Bicentenario, en la voz de Nora Anchart. Felicitarlos a todos los del equipo, la verdad que es un gusto escucharlos. Yo soy Emi de Florida, me los escucho a la radio, la escucho siempre. Y bueno, desearles que sigan en esta línea, la verdad que es un gusto oírlos, ¿eh? Da gusto tener radio como es la radio pública. Un gran, gran cariño a todos. Buenas tardes, queridos amigos de Bicentenario. Les habla Jorge desde Ricardone, provincia de Santa Fe. Aparte de haberme causado gracia el lapsus de Jorge Alperín acerca del nombre de la emisora, cuando dijo que era Radio Rivadavia, se me ocurrió que quizá en este bicentenario la radio pública podría tener un nombre y podría ser el de cualquiera de nuestros grandes hombres de mayo, quizás el de Mariano Moreno, que fue el fundador, digamos, de La Gaceta y con ello el del primer diario y del primer órgano de prensa que tuvimos desde ese periodo en adelante. Es una propuesta. La Radio Nacional, que yo sepa, no tiene nombre y quizás debería tenerlo y quizás podría ser ese. O Manuel Belgrano, o Castelli, el gran orador. Gracias, compañeros. Los quiero mucho. Un abrazo. Buenas tardes, Oscar de Chacarita. Sin lugar a duda que la historia liberal quiso ningunearnos tanto a Moreno como a Castelli, ¿no? A Castelli lo ponía como carlotista, junto con Belgrano, junto con Ascuénaga, y a Moreno como un seguidor de Alcerra, como si fuera de segunda importancia. Paul Grussac y Levene decían que el plan de operaciones no era de él, totalmente incierto. Y mentira liberal, por supuesto. Después vinieron los revisionistas, Pepe Rosa y Ortega Peña y Eduardo Duhalde, que tienen un libro brillante sobre Moreno. Y Castelli era un excelente orador también. Pero bueno, la historia liberal siempre los ninguneó. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Habla Carlos. Escúchenme, muchachos. Cada vez que se hace referencia a Robespierre en la Revolución Francesa, siempre se habla como el asesino de la revolución, el que inventó la guillotina, que le cortaba la cabeza a todo. Pero yo creo que fue el más revolucionario de los franceses, revolucionario en serio. Yo estoy contra la pena de muerte, pero esa gente mataba de hambre al pueblo, y vivían en condiciones miserables y hacían lo que se daba la gana, gastaba todo ahí en esos palacios que tenían. ¿Qué quieren que hiciera Robespierre? Una revolución. Y la revolución es una revolución. Hay que dar vuelta a las cosas. Miren, después de Robespierre, en qué fue a parar la revolución francesa. Apareció un Zainaldino cualquiera, qué sé yo, Napoleón o lo que sea. ¿Y qué hizo? Nada. La revolución se disipó. Volvieron los que estaban antes. Hola, Radio Nacional. Bueno, soy una fiel escucha de Radio Nacional, valga la redundancia. Deseo enviarle un cálido abrazo a Jorge Alperín por ser el mejor periodista. Cuando lo escucho cada día lo admiro más. Hasta siempre. Gracias, Dorita de Villa del Parque. Muchas gracias, ¿eh? Un gran abrazo. De verdad, por esos cálidos mensajes de los oyentes. Sí. Y por las iniciativas que tienen. La radio está bueno, eso de que la radio un día tenga un nombre, ¿no? Que se pueda llamar Castelli, o Mariano Moreno, o Belgrano. Pero se armaría, ¿sí?, un despelote en la se votación. Se armaría lío. Sí, vos sí, imagínate. Está para pensarlo. Tenemos un email. Estamos, a ver, lo escuchamos. Es de Carlos Marín y dice: amigos de Bicentenario, Juan José Castelli es uno de los grandes olvidados de la historia, porque es quien complementaba el sentir ideológico del morenismo. Casi un ejemplo de democracia porque, entre otras cosas, y teniendo en cuenta la marcha de los pueblos originarios 200 años después, entendía a la perfección la diversidad del pueblo, tratando de que el sentir revolucionario se expandiera por todas las naciones que involucraban el virreinato del Río de la Plata, traduciendo proclamas y comunicaciones como el propio plan revolucionario de operaciones a distintas lenguas indígenas. Chapó para Castelli, dice el amigo Carlos Marín. ¿Puedo hacer un comentario frívolo de Castelli? Por favor, no, hágalo. Era tan bonito, además. Oh. Ustedes han visto las imágenes de Castelli. Era bonito. Cuentan las crónicas de la época que era un hombre delgado. Ajá. Y un moreno. De mate, De tez mate, nada. ¿Usted le quiso proponer a Palomino que fuera Castelli? Sí, yo le dije el otro día, vos tenés que hacer Castelli. Y me dijo que, no me acuerdo quién me dijo que estaba haciendo Castelli, me parece que Lito Cruz, y él está haciendo Monteagudo. Le dije, bueno, pero me tenés que hacer un Castelli. Ah, encima le pidió que le haga un Castelli, pero ¿quedaron en algo? Perdón, Nora. ¿Quedaron en algo? Sí, para el año que viene. Antes de que termine el bicentenario. No, hay un dato interesante sobre... Sí, Castelli se va a morir rápidamente, producida la Revolución de Mayo. Lo mismo va a pasar con Moreno. Y Moreno no se muere, en realidad lo matan. Lo matan. O lo matan. Vamos a aclarar un poquito. Digamos, seguro que murió. Ahora, sí. Después hay muchas versiones muy firmes de que lo mataron. Pero tiempo después, otro que no va a sobrevivir tampoco, de esa línea de lo más progresista que tuvo ese sector de la revolución, fue Manuel Belgrano, que tampoco va a sobrevivir muchos años más. Y me ponía a pensar en estas muertes y las relacionaba con el hecho de que, digamos, los líderes revolucionarios de los años 10 no tuvieron mucho apoyo, quedaron como muy solos, ¿no? No hubo una clase que apoyara, que sostuviera todo ese impulso revolucionario. Lo que pasa es que murieron solos y pobres. Claro. En contrapartida de sus enemigos, que eran gente muy poderosa, porque eran comerciantes poderosos que se habían enriquecido con el contrabando, con el comercio. Y bueno, eso es una situación que se ha dado a lo largo de la historia, sí, donde muchos patriotas importantes quedaron solos y murieron pobres, y muchos contrarrevolucionarios terminaron ricos y haciéndose cargo del poder. Más aún, una de las traiciones que sufre la revolución, si querés, de 1810, es que finalmente los ingleses se van a quedar con el comercio, con el monopolio en nuestro comercio. Esto nos va a pasar, y esto no era la intención ni de Castelli, ni de Mariano Moreno, ni de Belgrano. Para nada. Y le va a pasar a esa revolución que pocos años después, prácticamente el comercio exterior argentino, que se liberó de España, de la tutela española, va a quedar en manos de los británicos. Y todas las industrias que había en el interior de nuestro país, los porteños las ahogaron. O sea, el problema fue el centralismo prácticamente, no quiero llamar unitario porque todavía no existía el unitarismo, pero claro, el centralismo de Buenos Aires el fue centralismo. Claro. En realidad, los grandes enemigos de los hombres como los que estamos hablando hoy siempre va a ser la mediocridad. O sea, es el miedo a la otredad. Hay que ser muy grande para no tener miedo a lo que es el otro, con toda su diversidad. Sí, el miedo a que te toquen los bolsillos. Bueno, por eso, toda gente digo, el miedo a la igualdad, el miedo a la igualdad no pasa solamente por la cosa utópica y sí, romántica, sí, sino que más, si somos iguales tenemos lo mismo y accedemos a lo mismo. Por lo tanto, mi patrimonio se achica. También me hago la pregunta, la transmito, de quién heredó a esos intelectuales como Castelli, Mariano Moreno, Belgrano, quien hereda 10 o 15 o 20 años después esos impulsos de esos intelectuales de la Ilustración. Acabas de echar a rodar una bola para que hagamos otro programa. Claro. Imposible que lo contestemos ahora. Porque vos sabés que a priori no identifico los grandes protagonistas. Claro, tenés razón. Ninguno de ellos parece un heredero de la Ilustración. No, digamos, de la Ilustración no, pero sí del federalismo y sí de los derechos de los pueblos. Claro, pero el tema de ponerle el contenido es otra cosa, ¿no? Acá, propio Dorrego, que es un tipo que uno ama también, sí, no es lo mismo que los... Hay una preguntita que dicen, ¿de dónde leemos la historia de todos estos hombres? Además de La Revolución es un sueño eterno, claro, de Andrés Rivera, que es un libro de ficción, una maravilla, ficción. Tenemos mucho sobre Castelli, ha trabajado Eduardo Galeano en Memorias del Fuego, Julio Chávez en Castelli, en la Dalit de Mayo, Andrés Rivera, como ya les dije, Noemí Goldman en Historia y Lenguaje, los discursos de la Revolución de Mayo. Y fíjate que hay una página de médicos que se dedican, médicos oncólogos, que han destacado grandes páginas de esto, hablando de este patriota que se queda sin voz por un cáncer de lengua. Sí. Te sumo dos. De Tito, bueno, que participó en el programa, que tiene el libro Los Hombres de Mayo, y Pepe Rosa, el maestro que tiene toda la parte del fusilamiento de Liniers, está sacada de Pepe Rosa. Sí, vos sabés que las historias, muchas colecciones históricas, no le dedican grandes espacios a... Revisando varias historias en tomos, no encontrás tanta referencia como esta búsqueda que hicieron más recientemente algunos historiadores, ¿no? En historias clásicas no tiene tanto protagonismo como debería un personaje como Juan José Castelli, ¿no? Nos están diciendo que nos llega un oyente que es Licha Paolucci, que es productora y co-guionista de la película acerca de Castelli, escrita sobre el libro de Andrés Rivera, que se presentó el domingo 9 de mayo en la Feria del Libro, auspiciada por la Secretaría de Cultura, que todo lo que estamos contando para la gente lo va a poder encontrar en esta película. Es cierto, se presentó, ¿se acuerdan que lo había dicho? Ahí es donde hace el rol de Monteagudo Palomino. Hay que estar atento a esas novedades, ¿no? Hay que estar muy atento. ¿Puedo decirles una frasecita de Castelli? Uh-huh. Bueno, no de Castelli, es de Rivera, pero no importa. Yo, Juan José Castelli, que escribí que un tumor me pudre la lengua, sé todavía que una risa larga y trastornada cruje en mi vientre, que hoy es la noche de un día de junio y que llueve, y que el invierno llega a las puertas de una ciudad que exterminó la utopía, pero no su memoria. Y yo te digo una de Castelli: si ves al futuro, dile que no venga. Ah, esa la dijo cuando estaba muriendo, mi amor. Nos despedimos porque llegan ya las noticias de Radio Nacional. Radio Nacional. Los tres juntos, Radio y luego Nacional. El programa, de muy buen programa de Alejandro Apo, donde quiera que estés. ¿Y saben qué viene mañana en Bicentenario? Mañana en Bicentenario, la oligarquía argentina. La oligarquía argentina. Y no hagan versitos. Ahí está, mañana, Chao. Chao. Tiene la palabra el doctor Castelli. La milicia nos responde. Claro que no. Las cosas son diferentes aquí. El reemplazante de Cisneros debe ser elegido por el pueblo.